Un dilema casi existencial, ¿sí? ¿Qué es primero? ¿Sí? ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Te diría casi existencial porque es un dilema que se le puede aplicar a cualquier tipo de circunstancia, a cualquier tipo de debate. En este caso lo traigo para el mundo de las redes sociales, ¿sí? Para el sector nuestro del que hablamos cada día. Bienvenidos al podcast del Community Manager. Con ustedes, su anfitrión, Sebastián Correa Palacios. Hola community, bienvenidos al episodio número 30. 30 ya, redondito, sí, del podcast del Community Manager. Hoy viernes, episodio de la tarde, ¿sí? Porque vamos a empezar a hacer dos episodios por día, por lo menos por ahora. Vamos a ver qué es lo que surge después. Pero bueno, no sé tampoco si vamos a hacer siempre dos episodios por día. Pero bueno, hoy tenemos dos episodios, ¿sí? Vamos a partir de ese punto. Hoy tenemos dos episodios al día y hoy te quiero hablar acerca de ¿qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? ¿O qué es primero? ¿El huevo o la gallina? ¿O qué hacemos primero? ¿Sí? Si le prestamos más atención al huevo o más atención a la gallina. Y ahora vas a entender por qué te digo todo esto. He abierto mi cuenta de Twitter, ¿sí? Hoy he abierto mi cuenta de Twitter. Es Twitter, como le quieras llamar. Emprendedor de 35, arroba emprendedor de 35. ¿Por qué emprendedor de 35? Porque tengo 35 años. Entonces soy un emprendedor de 35, ¿sí? Años no me entraba, aparte iba a tener algún problema con la ñ y iba a tener que poner NI o algo así, entonces no me cerraba. Emprendedor de 35 me daba los caracteres, me gustó. Entonces es emprendedor de 35. Creo la cuenta y me encuentro con un dilema. ¿Qué hago? No tengo ningún seguidor. No tengo absolutamente nadie. Ni tampoco siguiendo, ¿no? Pero bueno, eso se soluciona simplemente con empezar a seguir a un par de personas. Entonces, no tengo ningún seguidor. ¿Qué hago? ¿Empiezo a tuitear o primero me preocupo por conseguir seguidores? ¿Entendés cuál es la relación con la frase del primero el huevo o la gallina? ¿Primero los tweets o primero los seguidores? ¿Qué es lo que hago? ¿Sí? O sea, sé que prometí solamente hablar de Facebook en esta primera etapa, en esta primera versión beta. Sabes que en principio van a ser 100 programas nada más de este podcast del Community Manager. Vamos a ir solamente hasta fin de año, solamente 100 programas. Y de acuerdo a si tenemos feedback, si tenemos audiencia, si tenemos gente que realmente a la que realmente le interese lo que estoy haciendo yo ahora, bueno, seguiré y si no, terminaré ahí. ¿Sí? Y en esta versión beta había prometido hablar solamente de Facebook, pero en realidad lo traigo como ejemplo porque esto también se puede aplicar a una página de Facebook. Imagínate que sos community manager desde cero, ¿sí? No que te dan una página ya hecha, que tenés que estudiar y ver el historial y ver cómo se había manejado el community manager anterior o preguntarle a las personas, a tus jefes de alguna manera, cuál es el lenguaje que utilizan, cómo se están manejando y demás. No, imagínate que es tu propia página, que la vas a arrancar de cero, la vas a crear hoy mismo, o empezás a trabajar para alguien, pero ese alguien no tiene todavía una página, entonces la tenés que arrancar de cero también. Ok, perfecto, comenzás. ¿Sí? Facebook, de alguna manera, te dice, bueno, como las páginas están creadas a través de los perfiles, o sea, como vos tenés que crear una página desde tu perfil, no podés no tener perfil, tenés que sí o sí tener un perfil para después crear una página desde el perfil, te dice, bueno, para empezar a tener me gusta, invita primero a todos tus amigos. Entonces te da la posibilidad de mandarle un mensaje a todos tus amigos diciéndole, escucha, esta es mi nueva página, ponele me gusta. Por lo menos arrancamos por ahí. Entonces, bueno, no sé, tenemos un montón de amigos, un millón de amigos como Roberto Carlos, podemos arrancar de algún lado y tener unos primeros me gusta de manera fácil, ¿sí? Pero en Twitter no. En Twitter no tenés amigos, o sea, no tenés un perfil desde el cual poder crear tu página de empresa. No, en Twitter arrancaste con un perfil y arrancaste con un perfil. No hay como decirlo de algún otro lado. Sí, perfecto. Lo puedes poner en Facebook, podés. Bueno, pero ¿qué pasa cuando todavía tampoco tenés comunidad en Facebook? Imaginemos esto, que no es imaginación. Yo estoy creando los perfiles ahora, estoy creando las páginas, estoy creando cada una de las redes sociales. Entonces, ¿qué pasa? No tenés de dónde sacar seguidores de un día para otro. No tenés de dónde invitar gente que ya te conoce. Sí, podés tener un perfil de Facebook, podés tener amigos, podés tener familiares, podés decirle a todos, poner en Facebook, en el muro directamente, miren, esta es mi nueva cuenta de Twitter, síganme. Sí, pero ¿qué sentido tiene? Emprendedor de 35 es mi usuario. a mis amigos quizás no les interese el Sebastián Correa Palacios que habla de emprendedorismo, que habla de empresas o que habla de redes sociales. Quizás le interese, por cierto, porque obviamente voy a hablar de emprendedores, ¿sí? Voy a escribir estupideces que tengan que ver con emprendedores, que tengan que ver con negocios online y que tengan que ver con redes sociales, obviamente. Por eso me llamo Emprendedor de 35. Quizás a mis amigos no les interesen esas estupideces. Entonces, ¿qué hago? Porque quizás me siguen porque soy yo, pero en realidad no es mi perfil personal, ¿se entiende? En realidad yo tampoco tengo perfil personal de Twitter, es por eso que de alguna manera estoy confluyendo dos cosas en la misma. Pero tampoco me interesa tener una conexión íntima con mi familia, con mis amigos, a través de Twitter. O sea, lo voy a utilizar solamente para esto, solamente para la parte de negocio, llamale, entre comillas, ¿sí? Igualmente yo aspiro a que la parte de negocios se convierta en mi vida, o sea que tampoco tengo necesidad de comunicarme con mi familia por Twitter. En realidad me comunico con mi familia por otras redes sociales, no es necesario tampoco que me comunique por todas, ¿sí? Es totalmente diferente el mundo de las redes sociales al mundo personal. Tampoco critico a los que tienen todas las redes sociales, pero bueno, en mi caso no es necesario tener Instagram para comunicarme con mis amigos y además Facebook y además Twitter y además, no sé, Snapchat, cualquier cosa. ¿Sí? No necesito comunicarme por todas las redes sociales, no tiene ningún sentido. Además, justamente, soy emprendedor de 35, tengo 35, no tengo 18 como para estar en todas las redes sociales, boludeando en todas, ¿sí? Boludeando, boludeando viene de boludear, de boludo, de, estupideando, llamarle, no sé, le explico, seguramente todos ustedes saben lo que significa boludeando. Independientemente de todo esto, ¿sí? Volvamos al tema central. ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? ¿Sí? No tengo de dónde sacar seguidores. Vamos a cerrar ahí, no tengo de dónde sacar seguidores. ¿Qué hacemos primero? ¿Empezamos a poner tweets o empezamos a buscar seguidores? Es un círculo, porque ¿cómo vas a buscar seguidores? ¿Con qué si no tenés tweets? ¿De dónde vas a sacar seguidores si cualquier persona que se acerque a tu perfil al ver que no tenés tweets no te va a seguir? Bueno, sí, siempre algún colgado hay que puede llegar a seguirte, siempre alguien hay que por el usuario que tenés, que justamente por eso le puse Emprendedor de 35 y no le puse, no sé, Correa Palacios. Primero Correa Palacios ya estaba tomado. Independientemente de eso, tampoco le iba a poner Correa Palacios guión bajo, Correa Palacios 8, Correa Palacios algo, porque mi objetivo era justamente que por alguna búsqueda o por alguna sugerencia o algo, se viera la palabra emprendedor y los que me terminen siguiendo sean emprendedores, al fin y al cabo. O por lo menos que gente interesada en el mundo de los emprendedores. ¿Por qué? Porque alguien que ve un perfil que tiene en su nombre de usuario la palabra emprendedor, seguramente asocia, seguramente se imagina que algo va a tener que ver con negocios, con emprendedor, y si te sigue, justamente es porque le interesa. Si ve mi nombre nada más, ¿qué sabe de qué hablo? ¿Sí? No tenía ningún objetivo ponerle mi nombre porque realmente, como te decía hace un ratito, yo no iba a utilizar Twitter para comunicarme con mi familia, entonces ni con mis amigos tampoco. Entonces, como era solamente a nivel negocio, llamale entre comillas otra vez te lo digo, por eso le puse Emprendedor de 35. Además, me parece que me expresaba de cuerpo y alma Emprendedor de 35. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué haces primero, el huevo o la gallina? ¿Primero tweets o primero seguidores? El tema es que si vas a buscar seguidores, seguidores no van a venir ninguno porque no tenés ningún tweet. Entonces, como te digo, más allá de alguno que te siga por el usuario, si vos vas a buscar seguidores o le vas a plantear a alguien, seguime qué si no tenés ningún tweet. Entonces, bueno, decidís, bueno, primero voy a hacer los tweets y después voy a buscar seguidores. Pero de alguna manera también te sentís como medio extraño porque estás tuiteando a la nada misma porque no tenés ningún seguidor. Sabés que nadie lo va a leer, por lo menos al principio, ¿no? Vos cuando tenés seguidores es lo mismo que cuando tenés amigos en Facebook o cuando tenés fans o lo que fuera. Vos escribís y sabés que alguien lo va a leer, independientemente del alcance que el algoritmo de Facebook tenga para las páginas. Alguien lo va a terminar leyendo. Entonces, bueno, ¿qué pasa cuando no tenés seguidores? Decís, nada, no voy a poner ningún tweet si no hay nadie que lo vaya a leer. Primero voy a buscar seguidores y ahí volvés otra vez a la parte de arriba del círculo. Y volvés a pensar, decir, pero no, ¿seguidores qué? ¿Dónde voy a buscar si no tengo nada escrito? Volvés, girás otra vez y vas a la parte de abajo. Y decís, bueno, primero entonces los tweets. Y después decís, ¿qué voy a tuitear si no hay nadie que lo vaya a leer? Y bueno, siempre estás dando vueltas en ese círculo. Al fin y al cabo, la solución para ese círculo es empezar a tuitear. No hay otra. Por más que no tengas seguidores. Tenés que empezar a tuitear porque tenés que empezar a poner algo de contenido en la cuenta de Twitter que a alguien le llame la atención, que a alguien le de repente se encuentre con tu cuenta por X causa o vos mismo vayas a buscar seguidores y realmente tengas algo que ofrecer. Porque si vos mostras una cuenta de Twitter vacía, nadie va a querer seguirla. Pero si vos mostrás una cuenta de Twitter que por más que tenga cero seguidores, tiene algo de valor, hay mucha gente que te va a empezar a seguir. Primero van a ser uno, dos, obviamente. Hay algo que se llama el síndrome del bar vacío o algo así. Sí, hay muchas personas que le dicen así. Que tiene que ver con una situación de la vida real que se reproduce en muchas situaciones de internet. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que cuando vos vas por la calle y tenés ganas de ir a tomar algo a un bar, pasas por un bar y si está vacío no entrás. Vas al que tiene más gente, independientemente de que no vayas a estar cómodo, independientemente de que vaya a haber mucho bullicio, mucha gente, no vas a tener dónde sentarte, va a hacer mucho calor adentro. Igual vas al que está lleno. ¿Por qué? Porque al que está vacío le sospechas. Porque pasas por un bar vacío y dices, no voy a entrar acá. Por algo está vacío. O los precios deben ser caros, o el producto debe ser malo, o el ambiente debe ser malo, o el servicio debe ser malo. O me voy a aburrir porque, mira, si no hay nadie, entro, voy a estar yo solo con un boludo ahí adentro. No. Entonces no entras. Bueno, pasa lo mismo, haciendo una analogía muy vaga, pasa lo mismo, en serio. Con muchas cosas pasa lo mismo. En este caso, lo que nos ocupa son las redes sociales y lo que nos ocupa es mi perfil de Twitter. Pasas y no hay nadie. Cero seguidores, dice. Entonces, ¿qué decir? Bueno, a este boludo nadie lo sigue. Estoy usando mucho la palabra boludo hoy, ¿sí? Se nota que soy de Argentina. Es como que inconscientemente lo estoy reafirmando, ¿sí? Decís, a este que está ahí adentro nadie lo sigue. Debe ser por algo. Justamente, lo mismo que con el bar. Debe ser por algo que nadie lo sigue. Debe tuitear todas estupideces. No debe tuitear nunca. No sé, lo que fuera. O, bueno, la cuenta es nueva. Voy a esperar a ver si hay gente que lo sigue. Así no me como el garrón yo. O sea, voy a esperar a ver si hay gente que lo sigue. Y una vez que ya vea que haya otra gente que lo sigue, bueno, ahí sí lo sigo. Pero no voy a ser yo, el conejillo de Indias, el que se ponga a probar si lo que hace este pibe está bien o no está bien. Entonces, al fin y al cabo, también es como que si no tenés ningún seguidor, por más que tuitees, no vas a tener ninguna repercusión. Por lo menos esta es la teoría, ¿sí? Hay que ir a la práctica. Hay que hacerlo, independientemente de que vayas a correr el riesgo de que no te siga nadie porque no tenés ningún seguidor, de que no te siga nadie porque no tenés ningún tweet. Hay que intentar empezar por algún lado. Entonces, bueno, ¿cómo podemos hacer? ¿Podemos generar seguidores? Nos metemos en el círculo. ¿Podemos ir a buscar seguidores? Y, pero no tenemos ningún tweet. Entonces, vamos a buscar la parte del tweet. ¿Podemos tuitear? Y, pero no hay nadie que lo lea. Bueno, pero es inversión, llámale. Más adelante va a haber gente que lo pueda leer. El seguidor, cuando venga a mirar tu perfil, si encuentra que tenés tweets y esos tweets le aportan valor, va a empezar a seguirte porque le van a interesar los temas que tocas. Le va a interesar lo que tenés para decir. Ahora, si vos no tenés ningún tweet, directamente va a pasar de largo. Encima que no tenés ningún seguidor, no tenés ningún tweet. Entonces, ¿quién te va a seguir? Sí, podés empezar a evitar el síndrome del bar vacío, como te decía. Con tus amigos, con tus familiares, con quien sea, ¿sí? Como dicen en Estados Unidos, siempre se comienza desde los circuitos más cercanos, desde los círculos más cercanos, ¿sí? Full friends and family. Independientemente de eso, independientemente de que lo recomienden en Estados Unidos, como te decía al principio, yo no lo voy a hacer porque me parece que mis amigos ni mi familia tienen ganas de leer sobre emprendedores, sobre podcasts o sobre membership sites o sobre redes sociales. Entonces, bueno, estoy ahí en el dilema. ¿Qué hago primero? Me decanté, obviamente, por empezar a hacer tweets, independientemente de que nadie los lea. Así que, bueno, si hay alguien del otro lado, vos que estás ahí, podés entrar. emprendedor de 35@emprendedor de 35 y vas a leer un par de tweets que voy a ir escribiendo todos los días. Hay un par que ya escribí, ¿sí? Y entonces, bueno, obviamente todos los días voy a ir escribiendo cosas que nos sirvan a todos, ¿sí? Boludeces que sean útiles para el emprendedor. Esa es la categoría, o por lo menos esa es la temática de mi perfil de Twitter, ¿sí? A diferencia quizás de lo que hago en LinkedIn o a diferencia de lo que hago en Facebook, que por cierto todavía no tengo. Tengo una sola persona que me sigue, ¿sí? En Facebook pasa lo mismo, ¿sí? Por eso te decía que yo dije que iba a hablar de Facebook, pero en realidad la temática de hoy le cabe a cualquier red social, a cualquier community manager que tenga que arrancar con un perfil de alguna red social. es verdad lo que decía al principio, que en Facebook tenés como una posibilidad de arrancar con gente ya, porque te permite invitar a tus amigos directamente, te permite decirle a tus amigos personales que te empiecen a seguir. Entonces por lo menos evitás el síndrome del bar vacío, por lo menos evitás eso de que alguien pase por tu cuenta y vea que no te sigue nadie, entonces dice, bueno, este debe ser un estúpido, o no debe tener ningún valor lo que tuitea, ¿para qué lo voy a seguir? En Facebook, bueno, por lo menos van a pasar y van a ver, no sé, 20 me gusta, por lo menos, ¿sí? 10 me gusta o alguna cantidad de me gusta, por lo menos para arrancar, porque siempre hay algún amigo que te hace la gamba y al fin y al cabo te empieza a seguir o se hace tu fan o le pone like a las cosas como para ayudarte, ¿sí? En Facebook puedes hacer eso, en Twitter no. Pero en otras redes sociales tampoco puedes hacerlo. Podés, sí, muchas veces te permite hasta enviar mails. Yo me acuerdo cuando existía Messenger de Microsoft, que te permitía, bueno, no por nada LinkedIn también lo permite ahora, el hecho de buscar en tu red de contactos, en tu agenda, las personas que, bueno, Facebook también lo hace, ¿sí? Las personas que utilicen Facebook, WhatsApp, o sea, al fin y al cabo lo hacen todos, ahora que estoy pensando lo hacen todos, te permiten buscar en tu agenda de contactos a ver cuáles de todas las personas utilizan ese servicio, entonces como para invitarlas a que hagan like, a que conecten con vos, a que te empiecen a seguir o lo que sea. Y si no lo hacen, ¿sí? Te permite también enviarles un mensaje, enviarles un mail o algo como para avisarles que vos estás usando esa red social, que vengan y se suscriban y vengan y se sumen, ¿sí? Ya sea siguiéndote a vos o que por lo menos se inscriban, se registren, se suscriban, entonces de alguna manera empiecen a utilizar la red social, el servicio, la herramienta, la aplicación, lo que fuera, ¿ok? Yo me acuerdo, ¿sí?, que Facebook comencé a utilizarlo como usuario, ¿eh? Hace un montón de tiempo, más de 10 años seguro, por una... Pero parece mentira, ¿no? Porque uno toma Facebook como algo tan nuevo, pero en realidad hace más de 10 años que lo utilizamos. Hoy, año 2017, hace más de 10 años. Y ni hablar en Estados Unidos, hace cuánto que lo deben utilizar. Y sin embargo, nos termina resultando como algo muy nuevo, como algo muy de las nuevas generaciones, pero hace muchísimo tiempo ya que lo utilizamos. Es más, Internet mismo también está hace mucho tiempo y con los teléfonos móviles pasa diferente. El teléfono móvil es como que te parece que lo tuviste toda la vida, pero en realidad hace muy poco que lo tenés. Bueno, el smartphone, ¿sí? Bueno, el teléfono móvil también, en general, también hace relativamente poco, ¿sí? Parece como que fuera un invento que nos haya acompañado durante toda la vida. Nadie concibe su vida hoy sin un teléfono móvil, sin embargo hace muy poco tiempo en relación que estamos utilizando teléfonos móviles. Y hoy todo el mundo no concibe su vida, no puede salir de su casa si no sale con el teléfono móvil. Pero bueno, independientemente de eso, te decía que llegué a Facebook a través del mail de un amigo que se había registrado y lo invitaba Facebook a enviarle un mail a todos sus amigos como para decirle, vení, registrate. Es una estrategia que hasta hoy sigue funcionando, porque independientemente de que Facebook ya no sea nuevo y tenga millones y millones de suscriptores, sigue siendo lo mismo. O sea, te sigue permitiendo a los que se van registrando nuevamente que inviten a personas de su lista de contactos, de su agenda de contactos. Ya sea del teléfono, ya sea en el ordenador, en la computadora, en donde sea, ¿sí? Entonces parece que sigue funcionando. Pero bueno, te decía, vos cuando... Sí, podemos de alguna manera relacionarlo con cuando vos comenzás con tu perfil de Facebook. Cuando comenzás con tu perfil de Facebook no tenés a nadie. La diferencia, una vez más, que tiene Facebook, por eso son dos redes sociales diferentes, ¿no? No son completamente distintas, pero bueno, son diferentes, por lo menos en su uso, por lo menos en la manera que tienen de usarlos. Vos con Facebook podés buscar a tus amigos, si querés. Y podés hacerte amigo, podés conectarte, porque de alguna manera la conexión tiene que ser mutua. Vos buscas a alguno de tus amigos, le pedís una solicitud de amistad y tu amigo te acepta. En Twitter no. En Twitter tenés seguidores. Vos sí podés buscar a tus amigos, sí podés empezar a seguirlos, pero nada te asegura que ellos te sigan a vos. No es bidireccional la cosa. Vos podés seguir a alguien y si alguien puede no seguirte tranquilamente. Esto es lo beneficioso y a la vez lo problemático que tiene este sistema. Y Facebook también tiene pros y contras el hecho de tener que hacerte amigo y tener que requerir una autorización, ¿sí?, de la otra persona como para que puedas ver sus actualizaciones. No es tan fácil como en Twitter. Está bien, también en Twitter lo que puedes hacer es poner, como en Instagram, tus tweets, por decirlo así, tu muro, iba a decir, pero bueno, no es un muro. Tu perfil en modo privado, entonces, si no es alguien que te está siguiendo o si no es alguien que tiene tu autorización, no puede ver tus tweets, no puede ver tu timeline. Sí, pero al fin y al cabo tampoco tendría ningún sentido, en mi caso por lo menos, que es una cuenta a la que yo aspiro que sigan muchísimas personas. Que quiero justamente que las personas la sigan, no mantenerme oculto y que nadie me venga a joder. No, en realidad quiero que la gente me siga, quiero que los emprendedores me sigan. Es por eso que también, como te decía, hoy había puesto ese nombre de usuario. Bueno, ahí estoy, ¿sí? Primero el huevo o la gallina, yo creo que primero el huevo, no sé. Sí, el huevo o la gallina, creo que el huevo serían los tweets, ¿sí? Sería como más, porque es por una cuestión de orden, ¿sí? No sé, cualquiera de los dos. Pero bueno, creo que primero tengo que hacer un par de tweets. Y esto es análogo a cualquier cuenta de cualquier red social. A no ser Facebook, que te permite invitar a los de... que tiene diferencias entre el perfil y la página, ¿sí? Está bien que en otras redes sociales también podés hacer una página de empresa, pero recién lo están implementando. En Facebook, vos desde tu perfil creás una página de empresa. Y entonces, de esa manera, vos invitás, de alguna manera, a tus amigos a ser los primeros que le pongan like a tu página de empresa. En Twitter, no. En Twitter tenés tu perfil y tu perfil lo utilizás como empresa, lo utilizás como persona, lo utilizás como, no sé, en mi caso sería como emprendedor, porque yo soy autónomo, o sea, no soy una empresa, no dejo de ser una persona. Mi negocio es mi persona, pero no dejo de ser una persona. Entonces también estaría ahí en el medio. Si existiera un perfil en Twitter de negocio, como lo existe en Facebook, que no te permite tener perfiles personales para empresas, tenés que sí o sí crear una página, bueno, quizás podría invitar a los seguidores que tenga en mi perfil personal a que me sigan a mi perfil de empresa en Twitter, ¿sí? Pero ocurre que Twitter casi, o sea, cada vez menos se utiliza para perfiles personales y cada vez más para empresas o cada vez más para noticias de determinados personajes, ¿no? Noticias de personalidades, noticias de empresas, noticias de negocios, noticias de lugares, noticias de gente. Pero imagínate que querés estar informado sobre lo que hace un actor o sobre lo que hace una empresa. Vas y lo seguís en Twitter, ¿no? Seguramente no te vas a hacer amigo en Facebook, porque las novedades, en principio, vienen por Twitter. Por eso es una red social que cada vez más la gente utiliza para estar informado. Es una red social bastante técnica, es una red social que no sé si fría es la denominación, pero bueno, es más racional, ¿sí? Es más racional y tenés otras que son como para comunicarte con tu gente, con tus amigos y demás, de otra manera, desde otro ángulo, que son más emocionales, llamale, ¿sí? Como Facebook, como Instagram, ¿ok? Independientemente de eso, bueno, emprendedor de 35, no emprendedor 35, ¿sí? Emprendedor de 35 es, porque muchos ponen, emprendedor, viste que hay muchos que ponen, majo 43, entonces 43 termina siendo la edad o algo así, no. En mi caso es emprendedor de 35, voy a poner, a seguir poniendo un par de tweets, por más que no tenga seguidores, están todos invitados, ¿sí? Acordate, son boludeces que le sirven a los emprendedores, boludeces útiles para los emprendedores, ¿sí? No sé. Lo que vaya aprendiendo lo iré tuiteando ahí. Pero tenelo en cuenta, porque como te digo, es análogo a cualquier red social. Cuando sos community manager y te toca comenzar con un perfil o con una página en cualquier red social, decís, ¿qué consigo primero? ¿Contactos, amigos, seguidores o como le llames? ¿O empiezo a poner contenido? ¿Para quién voy a poner contenido si no tengo seguidores? Pero, ¿cómo voy a obtener seguidores si no tengo contenido? Bueno, esa es la respuesta. En mi opinión, hay que poner primero contenido, porque si alguien viene y no encuentra contenido, no se va a convertir en seguidor. Entonces, mientras no tengas contenido, no vas a obtener ni un solo seguidor. Nada, hasta acá el programa de hoy. Sí, yo sé que hice el disclaimer al principio, dije que iba a hablar solamente de Facebook, pero me urgía contar esto porque es un dilema que se me presentó hoy. Me parece que a varios community managers puede llegar a pasarles lo mismo. Y bueno, a mí me pasa con Twitter, pero a muchos les puede pasar también con Facebook incluso. Así que no nos dejamos de hablar de Facebook, porque esto también puede ocurrir con una página de Facebook. De hecho, pasa con mi página de Facebook, ¿sí? Es el podcast del Community Manager. Tiene una sola persona. Y sin embargo, no te digo que pongo cosas todos los días, pero bueno, tengo que empezar a poner cosas más seguido, independientemente de que no haya nadie, para que cuando venga gente vea algo de contenido y ese contenido los invite a suscribirse, los invite a poner me gusta, los invite a seguirme. Ponete en el lugar de cualquier persona. Si vos vas a una cuenta y no hay nada, ¿te van a dar ganas de seguirla por más que sea la cuenta de Obama? No, no te van a dar ganas de seguirla, porque si Obama no pone nada, ¿para qué te voy a seguir? ¿Sí? Prefiero enterarme de las novedades de Obama por otro lado. Bueno, perfecto. Entonces, primero contenido, sea la red social que sea. Primero ponemos contenido, va a ser difícil porque no. Tenemos que estar imaginándonos que estamos poniendo contenido para alguien porque vemos que no hay nadie siguiéndonos, entonces decimos, ¿para quién estamos escribiendo? Pero bueno, al fin y al cabo, es la manera de hacerlo, creo yo, sí, bajo mi opinión, es la manera de hacerlo. Y bueno, sería más o menos lo mismo que escribir en un sitio web. Vos cuando estás preparando tu página le estás escribiendo a nadie o a todos, pero hasta que no conseguís visitas, ese contenido que vos pusiste ahí no lo vio nadie. Bueno, esto es lo mismo. Pones contenido ahí y hasta que no conseguís seguidores no lo ve nadie. Pero bueno, los seguidores o los futuros, los potenciales seguidores, tienen de alguna manera una razón como para poder seguirte, ¿sí? Mañana sábado vamos a estar hablando acerca de los agentes de prensa. Sabes que estamos en esta semana en la que hablamos toda la semana de audiencias, así como muy de casualidad. Y bueno, quedaba pendiente el tema de los agentes de prensa, aquellos que nos dan difusión cuando nosotros somos una banda de rock, ¿sí? Y entonces tenemos que intentar ser una banda de rock y tener una comunidad de fans. Y necesitamos difusión, necesitamos un agente de prensa, pero en nuestro caso justamente van a ser nuestras amadas redes sociales las que van a actuar como nuestros agentes de prensa, ¿sí? Así que acordate de escuchar el programa de mañana sábado, ¿sí? Sábado ya va a ser el número 31, así que imagínate, vamos bien, ¿eh? Vamos bien. Gracias por escuchar. Au revoir, arrivederci, buena fortuna, ¿sí? Nos estaremos escuchando mañana. Gracias por escuchar el podcast del Community Manager. Para más contenidos, visita correapalacios.com.